en Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9. Onda Vox. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a una nueva edición de La Hornalla Siempre al Máximo, programa que hacemos desde acá de Radio Vox Quilmes, 102.9 FM de Quilmes al Mundo, porque Radio Vox es tu onda, así te lo digo y te lo canto y te lo escribo. Hoy tenemos un programón, señores, señoras y señores, niños y niñas, damas y caballeros. Hoy tenemos un programón, dos entrevistas que van a dar que hablar a los oyentes. Y también tenemos mucha información actual. Y hoy vamos a estar hablando de historias que inspiran, señores. Historias que inspiran, historias que marcaron un antes y un después. Entre ellas les voy a contar una historia particular que se me ocurrió el día de hoy, hablando de historias que inspiran, pero por supuesto todo tiene un suspenso, todo tiene un signo de interrogación para que te quedes pensando qué será esa historia particular que vas a contar, que inspira, ¿no? ¿Qué será esa historia particular que inspira, que es particular? Pero cuando la escuches vas a coincidir conmigo que es una historia particular, que es una historia que inspira, que es una historia que marca un antes y un después en la vida de una persona que realmente conozco demasiado, una persona que conozco muchísimo, una persona que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Puedo darle esos datos. Es una historia que inspira, que realmente te va a dejar boca abierto. Pero como no me gusta bajonearte, tirarte abajo del programa, yo quiero arrancar bien arriba hoy, bien arriba con todo. Así que, mira, ¿qué te parece si hacemos una pausa musical y arrancamos de verdad con esto que es La Hornalla Siempre Máximo? Vamos con No Me Nombres, Javier Calamaro y Andrés Calamaro, No Me Nombres. Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo. Ahora igual que antes, puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de ti, de que no. No me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida. Olvidar que también hubo alegría. Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, Siempre. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion. O escribinos al 11-5326-5326. Sevia. Ser. Vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona. Marco Avellaneda 980. Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Con La Hornalla siempre al máximo. Volvemos. Acá estamos con todo, con La Hornalla siempre al máximo. Hoy tenemos, como te dije, un programa de los que me gusta hacer, los que me gusta compartirte a vos, querido oyente. Sin antes decirte que podés mandar mensajitos. Por supuesto, si querés mandar un mensajito contando qué estás haciendo, contando tal vez una historia que te inspiró, hablando que hoy vamos a hablar de historias que inspiran, capaz una historia que te inspiró, compartirla con nosotros, queridos oyentes, acá con la radio, al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047, puedes contarnos una historia que te inspiró, una historia que te marcó en tu vida. Quizás una historia particular, un hecho, una situación que te pasó hace poco, o el día de ayer, o hoy mismo, o algo que te hizo marcar un antes y un después. Muchas veces pasan cosas en la vida que a veces las guardamos y las contamos con los nuestros nomás, con nuestros allegados, con nuestro entorno íntimo. Pues puedes contarlo por acá por la radio y hacernos saber una historia particular que te haya marcado en tu vida. Quizás puedes mandarla en forma anónima. Si no te gusta salir al aire, que cuenten tu historia o que sepan tu historia los demás, puedes mandarla en forma anónima. Así que mira, te doy opciones. También puedes contarnos qué estás haciendo en este momento o pedir un tema al 1164-00-7047. Está la opción. Arrancamos el programa del día de hoy. Te dije que tenemos dos entrevistas, así que mirá, quédate ahí de otro lado de la 102.9, quédate pegado a la 102.9. Y arrancamos el día de hoy como siempre, como todas las veces que hicimos programa en este momento, con las efemérides del día de hoy. Pero sin contarte, sin pasar a contarte que ayer, 18 de febrero, se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger. La fecha para concientizar sobre este trastorno del espectro autista surge del nuevo aniversario del nacimiento de su descubridor, el médico pediatra austríaco Hans Asperger, que a mediados de la década del 40 logró identificar una serie de comportamientos poco frecuentes en un grupo de niños, lo cual más tarde fue denominado síndrome de Asperger. Las personas que poseen este síndrome presenta conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. Aunque este trastorno no impide el desarrollo de la persona y su independencia, es importante el rol de la sociedad en la inclusión de las personas que viven con esta condición, ya que en muchas ocasiones pueden sentirse excluidos por sus pares. También tenemos las efemérides del día de hoy, 19 de febrero. Se celebra el Día contra la Homofobia en el Deporte. Esta jornada toma su fecha del aniversario del nacimiento de Justin Fayanu, futbolista inglés de ascendencia nigeriana que se destacó en la década de los 80 como una de las jóvenes estrellas del Nottingham Forest. Este equipo pagó al Norwich City más de 1 millón de libras esterlinas por su pase, un récord en ese entonces para un jugador de color en las Islas Británicas. Los rumores sobre su vida privada afectaron su actuación deportiva al punto de que al año y medio de su pase récord debió irse a préstamo al Southampton y allí a un declive más pronunciado en clubes de Canadá, Suecia, Escocia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, donde se retiró con poca gloria. En 1990, Justin Fayanu habló públicamente sobre su homosexualidad, algo que ningún jugador de una liga mundialmente observada había hecho antes. En homenaje al desprecio que sufrió Fayanu por su orientación sexual, hoy se conmemora el Día contra la Homofobia en el Deporte. También en 1473 nace el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. En 1962 muere el médico griego Georgios Papanicolaou, inventor del estudio que lleva su apellido. Y en 1858 nace el músico y payador argentino Gabino el Negro Saiza. Cambiando de tema, les quiero contar algunas curiosidades de este 2026. Pero como soy un poco de meter suspenso, te lo dejo para el próximo bloque. ¿Me haces el aguante? ¿Te quedas ahí conmigo? Acordate, puedes mandar mensajitos pidiendo un tema al 1164-00-7027. Pedís un tema, te lo paso, el tema que quieras escuchar. O si no, te directas con la música de traje y bailás un poco mientras cocinas tu plato favorito para tus nietos, sobrinos que te van a visitar o para tu familia. Vamos con San Cayetano de la Mississippi Blues Band. Eso fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. No se han necesitado, se me perdió una mano y no un amor. Pero muchas gracias. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con la Hornalla. Volvemos. Acá me están haciendo juego de cámara de streaming con el muchacho de la que controla la radio, la Mena Espadea. No me olvidé de presentarlo. Hoy está Damián Espadea en control de radio, como todos los jueves. Damián Espadea al mando del control de radio. Acá le decimos el pulpo manotas, porque maneja todo a la perfección. Es uno de los mejores de control de radio que conozco. Así que bueno, continuamos con el programa, gente. Te vuelvo a repetir, hoy tenemos dos entrevistas. En breve tenemos una entrevista con una banda icónica de punk, se llama Loqueros. Y también tenemos a Sabri Ferder, cantautora. Así que bueno, programa del día de hoy. Además de toda la información que tengo para darte, ¿no? Muchísima información. Y como te dije, hoy estaremos hablando de historias que inspiran. Así que si tenés ganas de contarnos una historia que te inspiró, al 1164-00-7047, contánosla en forma anónima o diciendo tu nombre, como quieras vos, y te pasamos al aire. Continuamos con el programa. Y como te decía recién en el bloque anterior, te quería contar algunas curiosidades de este 2026. Este es el año del caballo de fuego. Según el horóscopo chino, este 2026 es el año del caballo. Es un ciclo de cambios rápidos, energía y mucha pasión. Ideal para los que están postergando proyectos. Así que si tienes algún proyecto, no lo postergues más, por favor, te lo digo. Aprovechá porque el año del caballo de fuego, el año del caballo, te va a llevar a que tu proyecto se concrete. Así que, proyecto que tenés en mente, sueño que tenés en mente, o idea que tenés en mente para hacer un proyecto, realizala, porque hoy la cumplís. También el dilema de la inteligencia artificial y el agua. ¿Sabías que una sola sesión de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial grande puede consumir tanta agua como la que gasta una persona en toda su vida? Un dato para pensar en la tecnología y el medio ambiente mientras nos hidratamos en este verano. ¿Qué significa resetear lo que piensas? ¿Para qué te sirve? Resetear lo que pensás no es borrar tu memoria, sino limpiar el lente con el que miras la realidad. En un contexto como el que estamos viviendo este febrero de 2026, con el calor, los cambios tecnológicos y el ritmo de la ciudad, resetear la mente sirve para tres cosas fundamentales: cortar el efecto rumia, el disco rayado, frenar el desgaste innecesario, recuperar energía, romper sesgos y prejuicios, ver nuevas soluciones, actualizar tu versión, gestionar el estrés y la ansiedad, bajar los niveles de cortisol, ganar perspectiva. Y una técnica rápida para tu programa, el reset de los 5 segundos. Pero eso te lo voy a contar, porque me gusta escuchar música. O vine con ganas de escuchar música, no te voy a mentir. Vine con ganas de escuchar musiquita linda para que bailes conmigo, para que bailes en tu casa. No te quiero hacer pesado el programa, pero sí que te diviertas conmigo y escuches música linda. Así que mira, hacemos una breve pausa musical, cortita, y venimos con esto que es La Hornalla, como siempre te dije, al máximo. Nos vamos con Rolling de Limp Bizkit. Hey, yo, Red Cap, what up? Do me a favor, watch it for me, don't scratch it. All right. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Chocolate star. fish right here. IMP biscuit is right here. People in the house, put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. Yeah. 1, 2, 3 times 2, 2 to 6. Jonesing for your fix of the Limp Bizkit mix. So where the f you at, punk? Shut the f up and back the f up while we f this track up. Yeah. siempre al máximo. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion. O escribinos al 11-5326-5326. Sevia. Ser, vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona. Marco Avellaneda 980. Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Continuamos con el programa, de hoy, los noches siempre al máximo, como siempre. Afuera está raro el clima, está raro. Tenemos un clima, parece que va a llover, parece que este día jueves nos sorprende la lluvia. Así que es un día para hacer un guisito o algo calentito, un pastel de papa bien potente, con aceitunas, con pasas de uva, tortas fritas. El que sabe de panadería, algunos churros, algunas berlinesas, las clásicas bolas de fraile, rellenas de dulce de leche, pastelera o pasta de maní, las nuevas clásicas versiones que están con el chocolate Dubai, pistacho. Tenemos opciones, un guisito carrero, un guisito de fideos, un guisito de lentejas, un guiso de mondongo. Cuando no volver al guiso mondongo que comemos en invierno, al que le gusta el mondongo, porque hay mucho debate, ¿no? Mucho debate sobre las comidas, ¿no? Eso lo podemos traer como una especie de pregunta para los oyentes. ¿Qué comidas les gustan, no? Porque yo tengo el caso de mi cuñado que no le gustan muchas comidas. Y mi familia somos de comer todo lo que hay. O sea, no somos exquisitos en el paladar, ¿no? O sea, comemos todo. Pero el mondongo a mucha gente no le gusta. Es un alimento que genera polémica en la comida del día en la casa de cada uno, ¿no? El guiso mondongo. Pero continuamos con el programa. No quiero dilatar este programa lindo que estamos haciendo. Y como te contaba recién, ¿qué significa resetear lo que piensas? ¿Y para qué te sirve? Resetear lo que pensás no es borrar tu memoria, sino limpiar el lente con el que mirás la realidad en un contexto como el que estamos viviendo este febrero de 2016, con el calor, los cambios tecnológicos y el ritmo de la ciudad. Resetear la mente sirve para tres cosas fundamentales. Como te contaba recién en el bloque anterior, cortar el efecto rumia, el disco rayado. A veces la mente se queda atrapada en un loop de pensamientos negativos o preocupaciones que no resuelven nada. El famoso ¿qué hubiera pasado si? ¿Cuántas veces dijimos, no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿No? ¿Cuántas veces nos ponemos en la temática del día, no? O sea, ¿cuántas veces por día mencionamos la palabra ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, no? O sea, a ver, aceptemos la realidad como es, ¿no? O sea, no es que ¿qué hubiera pasado si? Pasó. También resetear sirve para frenar el desgaste innecesario. Pensar de más cansa tanto como correr una maratón. Recuperar energía. Al soltar un pensamiento obsesivo, esta energía vuelve a vos para usarla en algo creativo o productivo. Romper sesgos y prejuicios. Nuestra mente tiende a automatizar todo para ahorrar energía. El problema es que a veces automatizamos que todo está mal o que no vamos a poder. Resetear te permite para ver nuevas soluciones. Como dice la frase, no puedes resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó. Actualizar tu versión. Tal vez Lo que pensabas de vos mismo hace 2 años ya no es de verdad hoy. Resetear es darte permiso para cambiar de opinión y también para gestionar el estrés y la ansiedad. Cuando reseteas, pasás del estado de supervivencia, alerta constante, al estado de presencia. Por ejemplo, sirve para bajar los niveles de cortisol, al enfocarte en el ahora, como este estreno de cine que querés ver, o la hora en Corrientes, el cuerpo se relaja. Ganar perspectiva te ayuda a diferenciar entre un problema real y una historia catastrófica que tu mente inventó. Y una técnica rápida para tu programa, el reset de los 5 segundos. Inspira profundo, retené el aire 3 segundos y soltalo de golpe. Ese aire que se va, ese pensamiento que te estaba trabando. Ahora elegí una palabra nueva para el resto del día. Paz, acción, alegría. Listo. Reseteado. Fácil, ¿no? Mirá que fácil te la hice, ¿no? Mirá cómo será de fácil, ¿no? Resetear la mente cuando estamos en negativo, ¿no? O sea, a veces nos pasa en el día que estamos atrapados en una conversa negativa, de repente discutimos o nos trenzamos en una discusión con nuestro jefe laboral o con nuestro amigo de toda la vida, o con nuestra pareja misma, ¿no? O con nuestro hermano o padre o madre o primo o amigo, ¿no? O amiga. Y pasar de el estado negativo en una inspiración profunda, en retener 3 segundos del aire y soltarlo de golpe, nos libera de muchas tensiones que a veces creemos que son imposibles de soltar. Por ejemplo, no eres lo que logras, es lo que superas. Ideal para cuando las cosas no salen en la primera. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Un recordatorio de flexibilidad para este año. Cuando te permitís lo que te mereces, atraer lo que necesitas. Frase de alto impacto para el amor propio. Y la disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Para esos días donde la motivación falla, pero hay que seguir, gente. A veces la motivación no es la misma de todos los días, ¿no? A veces despertamos pensando, está nublado. ¿Cuántas veces nos dijimos eso, no? ¿Cuántas veces amanecimos, miramos por la ventana, vimos el día nublado, está nublado? ¡Qué día de porquería! Pero te lo generás vos el día. Pensarlo de ese lado, ¿no? Quizás el día nublado lo veas positivo si sabes que las plantas van a recibir agua. Y la naturaleza va a recibir agua. Pensarlo por ese lado. Vamos a hacer una pausa musical y venimos con esto que es la hornalla. Como siempre te dije, la hornalla está más al máximo que nunca. Pausa. We'll be right back.

Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona. Marco Avellaneda 980. Remedios de Escalada. Comunicate al 1154-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion, o escribinos al 11-5326-5326. Sevia, ser, vida y alma. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con la Hornalla, siempre al máximo. Programa en el de hoy. Tenemos una entrevista en breve con Sabri Ferder. Cantautora, una fenómena. Tendrá show este sábado en Slots Wilde, 10 de la noche, entrada libre y gratuita. Así que anda a ver a Sabri Ferder en Slots Wilde, localidad de Wilde. Entrada libre y gratuita, 10 de la noche en Slots Wilde. Continuamos con el programa del día de hoy. Y te quería contar perlas de la sabiduría actual. El hombre conquista el mundo cuando se conquista a sí mismo. Un recordatorio de que el caos exterior se domina con paz interior. No cuentes los días, así que cada día cuente. Clásica pero necesaria en semanas de calor y rutina. Tu única competencia es la persona que fuiste ayer. Perfecta para bajarle a la ansiedad social de las redes. La vida no se trata de encontrarse lo mismo, sino de crearse a uno mismo. Inspiradora para quienes están arrancando proyectos nuevos este febrero. ¿Tenés alguna frase que quieras compartir y que nos pueda ayudar a todos? Compartir al 11-64-00-7047. Una frase que nos puedas compartir y que nos pueda ayudar a todos. Te repito el teléfono: 11-64-00-7047. Quizás tengas una frase linda, alentadora, que nos motive a seguir adelante. Cambiando de tema, ¿qué cocinan hoy? Les paso una idea. Con el calor que está haciendo en Buenos Aires, estamos pisando los 33 grados centígrados y la humedad no da tregua. Prender el horno es prácticamente un deporte de riesgo. Para esta época de febrero, lo ideal es algo que no requiera fuego, que sea fresco y que use productos de estación como el tomate y la albahaca, que están en su mejor momento. Aquí tenés una receta que nunca falla. Es súper rápida y queda muy gourmet para contar con el programa. Rural de pollo tropical. Es ideal porque podés usar sobras de pollo o comprar un pollo al espiedo y disolverlo en 5 minutos. Ingredientes, y esto es para dos personas: tortillas de trigo, las rapiditas de siempre, pollo desmenuzado, frío, palta, que están en buen punto ahora, mango o durazno, el toque dulce ácido que cambia todo, hojas verdes, rúcula o lechuga, capuchina bien crocante, y aderezo, un aderezo especial, te digo acá, yogur natural o mayonesa, un chorrito de limón y mucha pimienta negra. El paso a paso te lo cuento ahora mismo. En la base, untá la tortilla con una mezcla de yogur natural, limón y una pizca de sal. El armado, poné una cama de hojas verdes, la rúcula le da ese picantito rico. La proteína, agrega el pollo desmenuzado frío. Y el toque fresco, suma gajos finitos de palta y los cubitos de mango o durazno. Esto es lo que te receté al paladar. Y para cierre, enrollá bien apretado. Y si tenés ganas, podés dorarlo apenas 30 segundos. de cada lado en una sartén seca, pero solo si aguantás el calor. ¿Sabías que consumir frutas con mucha agua, como el mango o el durazno, en esta época no solo te hidrata, sino que ayuda a bajar la temperatura corporal de forma natural? Comer fresco es el mejor aire acondicionado interno. Pasando a otra sección, vamos a ver los estrenos de la semana. Pero ¿sabes qué? Eso te lo voy a contar en el próximo bloque, porque ahora vamos a ir a una pausa musical escuchando muy buena música. Y te repito el teléfono porque veo que no me estás haciendo caso. Si querés mandar un mensajito al 1164-00-747 pidiendo un tema, o bien contándonos qué estás haciendo el día de hoy, lo puedes hacer. Vamos a una pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla. Siempre al máximo. con la hornalla siempre al máximo. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con La Hornalla siempre al máximo. Te repito el teléfono por si quieres mandar un mensajito pidiendo un tema. 1164-00-7027. Puedes pedir el tema que quieras escuchar el día de hoy y te acompañamos desde acá de La Hornalla siempre al máximo. Continuamos con el programa. Y como te dije recién en el bloque anterior, te quiero pasar los estrenos de esta semana. Atención cinéfilos. Esta semana, el 19 de febrero de 2016, viene cargada y lo mejor es que arranca la fiesta del cine en Argentina con entradas a precios promocionales de 4.000 pesos. Los recomendados de la semana: Parque Lezama, la esperada película de Juan José Campanella basada en la chistosa obra de teatro protagonizada por los genios de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, una historia de amistad y vejez en uno de los parques más lindos de Buenos Aires. Líbralos del mal, para los amantes del terror que quieren un poco de escalofríos para combatir el calor. ¿Está funcionando esto? Una comedia ideal para relajar y reírse un poco de las situaciones cotidianas. reestrenos de clásicos. Durante las fiestas del cine vuelven a las salas éxitos como Barbie, Zootopia 2 y hasta la saga de Crepúsculo. Esta semana reestrenan Luna Nueva. En cuanto a las obras de teatro, en Avenida Corrientes está con todo este febrero de 2016. Hay opciones para todos los gustos, desde el regreso de grandes figuras hasta musicales inmersivos y las comedias que no fallan. Aquí tenés lo más destacado que podés encontrar hoy en cartelera. Los grandes protagonistas. Desde el Jardín, Teatro Metropolitan, es el gran acontecimiento del año. Guillermo Francella regresa a Corrientes con esta adaptación de la famosa novela, una sátira brillante sobre un jardinero que se convierte en un sabio accidental. Cuestión de género, Teatro Metropolitan. Un duelo actoral increíble entre Moria Casán y Jorge Marrale. Es una comedia ácida sobre los secretos de pareja y la política. El jefe del jefe, Paseo de la Plaza, protagonizada por Diego Peretti y Federico Delía, una comedia de engaños y situaciones absurdas sobre el poder empresarial. Comedias para reír fuerte. La función que sale mal, Multiteatro, un clásico que sigue rompiéndola. Ideal si buscas algo físico con escenografías que se caen y mucho caos coreografiado. Papá por siempre. Teatro Liceo. Campi se pone en la piel de este personaje icónico en una adaptación muy lograda que es de las más vistas de la temporada. Toc Toc, Multiteatro. La comedia imbatible, si todavía no la viste o querés repetir, sigue firme en cartelera desafiando cualquier récord. Las que gritan. Teatro Metropolitan. Una comedia musical muy fresca que se estrenó en enero y dan para una salida con amigos. Musicales y experiencias. Company. Teatro El Nacional. Con Fer Dente a la cabeza, es la obra maestra de Sondheim sobre los vínculos y la soltería a los 35. Casi Normales, inmersivo. Una versión renovada y sensorial del famoso musical que te hace sentir parte de la historia. Cuando Frank conoció a Carlitos, Teatro Astral. Un musical que imagina el encuentro entre Gardel y Sinatra. Muy emocionante para los amantes de nuestra música. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, gente. Tenemos mucho por delante. Y te repito el teléfono por si no escuchaste o te enganchaste capaz recién ahora en la radio, justo pasabas por la frecuencia y dijiste, uy, mira qué buena onda lo que está pasando ahora. Te repito el teléfono por si querés pedir un tema o contarnos qué estás haciendo en este momento. Capaz estás comiendo algo rico, quizás estás cerca de la radio, nos podés alcanzar un poco de comida si te da ganas, o venir a visitarnos. Está libre la oportunidad que vengas a visitarnos a la radio, acá en un restaurazo 2375 esquina Irala, en Quilmes Oeste. Podés venir y visitarnos, te hacemos pasar acá al vivo, nos contás tu vida, nos contás tu historia, te conocemos, sos parte de la radio y hacemos una breve encuesta con vos, un breve de vuelta de preguntas y respuestas. Quizás tengas ganas de salir a la radio, puedes venir. Y también te cuento algo, si querés ser sponsor de Hornalla Siempre al Máximo, no dudes en comunicarte al 1164-00-7047 o al 1168-63-7852. Al mismo teléfono, me mandas un mensaje y me decís, quiero ser sponsor de la radio, y lo arreglamos rápido. Si tienes un local, una empresa, o un comercio, o una mini pymes, o sos feriante, de repente si sos feriante y querés publicitar tu proyecto y tu emprendimiento, lo puedes hacer acá por Radio Box, por la Hornalla Siempre al Máximo, que tengamos la oportunidad. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con esto que es la Hornalla. Como siempre te dije, está más al máximo que nunca. Pausa musical. La Hornalla. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Zapatos rotos, zapatos rotos, con el zapato.

Volvemos al aire con la hornalla siempre al máximo. Como te conté en todo el programa de hoy, tenemos una entrevista con una persona mágica, un ser de luz, Sally Ferder. Pero te voy a contar un poquito sobre quién es Sally Ferder, ¿no? Porque no la debes conocer, o si la conoces, capaz que estás escuchando, sos conocido de ella, capaz estás, pusiste la box desde el comienzo para escuchar el programa y sabes que está Sally Ferder hoy con nosotros. Te cuento quién es Sally Ferder. Sally Ferder es una cantautora, compositora, actriz y performer porteña, licenciada en la Universidad Nacional de Artes, originaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que trae consigo un universo musical muy variado, mezclando diversos géneros como el pop, soul, rock and roll, bolero, folclore argentino y tango. En sus composiciones es una artista completa y explosiva en el escenario. Sus canciones y producciones audiovisuales están fuertemente atravesadas por una propuesta dramatúrgica, teatral y cinematográfica, tanto en música como en lírica. En sus canciones, Sally comparte historias que cruzan poesía, ficción, amor, drama y conciencia personal y social. Su última producción audiovisual y musical se encuentra en YouTube como Sally Ferder Licesión UNLA, una colaboración que ha realizado junto al Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad de Lanús, dirigida y producida musicalmente por Daniel Corrado junto con Alejo Pérez en grabación y postproducción, y Selene Gamaler como directora de cámara y creativa, producción que fue presentada con una van premier en la prestigiosa Asociación de Directores de Cine Argentinos por su propuesta y carácter cinematográfico. Ha presentado su música en escenarios como el de La Tangente y el Club Temple en Paseo de Plaza, así como ha cantado en diversos eventos como cantante y corista, pasando por escenarios como el Gran Rex, Teatro Coliseo, Movistar Arena, entre otros. En 2025, Sabri lanzó los singles de autoría propia Cuento los Días, arreglado musicalmente por el reconocido productor Dani Vila y producido por el baterista y productor Daniel Corrado. Sana, producido por Daniel Corrado. Estrella Fugaz, producido por Dani Vila y Daniel Corrado. Todos esos materiales disponibles en las plataformas digitales y con sus videoclips en YouTube. Su último lanzamiento fue una colaboración junto a Dani Vila en su nuevo disco Retrato, participando de una canción que da nombre al disco, en el cual participan artistas como Patricia Sosa y Gustavo Remesar en Retrato. Actualmente se encuentra postulada a los premios Gardel como mejor nueva artista con dichos materiales y se encuentra pronta a estrenar su próximo proyecto musical y audiovisual. Su Instagram, Sally Ferder, Spotify, la buscan como, también como Sally Ferder, y en YouTube también como Sally Ferder. Así que tenemos el honor en este momento de presentar, por supuesto, luego de esta gran presentación y magnísima presentación, a la magnífica, a la cantautora, compositora, actriz y performer. Tenemos el honor, acá la tenemos por streaming, si la están viendo por las líneas de YouTube, en Radio Box 102.9, a Sally Ferder. ¿Cómo estás, Sabri? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. No, pero no puedo hacer menos con una cantautora como lo sos vos. O sea, he escuchado tus temas, me he empapado de tu música y realmente vale recalcar que linda música, lindas melodías, lindas composiciones y linda poesía tienen los temas tuyos. Gracias, muchas gracias. Son temas que te sumergen, ¿no? O sea, calculo que contarán historias personales, calculo que son historias vividas por vos misma, ¿no? Calculo que no creo que sean historias ficción y nada de eso, creo que debe tener todo un entramado personal, algo, una vivencia propia, vivencia misma, ¿no? Por vos misma, ¿no? Calculo los temas, ¿no? Sí, la verdad es que la mayoría de los temas obviamente surgen desde la vida personal, pero la vida personal también es ficcional, ¿no? Es verdad. Son los cuentos que nos contamos, las cosas que creemos, las cosas que nos decimos, entonces siempre hay una gran brecha entre la realidad y la realidad. No es la misma la realidad que yo veo y creo que la realidad que vio el otro, y dentro de esa, digámosle, realidad, hay un gran espacio para mí, por lo menos para la poesía, para crear y para contar esas historias a través quizá de personajes fantásticos o alegoría con personajes que ya han creado otros autores en el pasado. Por eso yo siempre cuento que mi propuesta de escritura y de música también es bastante teatral o dramatúrgica o cinematográfica, porque me gusta poder componer en relación a plantear un escenario, un viaje, un momento, y que eso, que las canciones sean más inmersivas que para que pasen de largo. Que seguramente el que no quiera prestar atención le pasará de largo, pero bueno, el que tenga ganas de entrar en ese mundo, yo creo que se va a encontrar con algunas sorpresas. Sí, aparte eso, ¿no? De eso trata la música, ¿no? De llevarte a un... Yo siempre digo un lugar cósmico, ¿no? Digo, ¿no? Porque un lugar es un lugar, una otra galaxia, ¿no? Otro universo, un universo paralelo, como dice la canción de nuestro querido Nahuel Penici, ¿no? Un universo paralelo al nuestro, ¿no? Porque las letras a veces escuchás y a veces te pasa desapercibido, ¿no? En transparente, que te emocionás con un tema musical de X cantante. ¿Y qué fue lo que te disparó la emoción? No te pare, me parece la pregunta, ¿no? O sea, capaz que fue parte de la letra, escuchaste una palabra, que la palabra te hizo recordar un sentimiento de una persona cercana, una persona que no está, y te apareció la lágrima fácil. Y eso es la música, ¿no? Eso es hacer música, ¿no? Eso es el papel del músico, ¿no? El papel de intentar que el otro sienta el tema como lo sentí, o como sentiste vos, en el caso tuyo, al componerlo, ¿no? Al hacerlo. Sí, yo creo que en sí el rol del arte en general es construir una nueva realidad, porque para relatar la realidad están los periodistas, están los medios de comunicación, pero para crear una realidad estamos los artistas. Y creo que esas realidades que creamos, que se pueden llamar realidades creadas o ficciones, o fantasías, o propuestas estéticas, o lo que sea, creo que lo interesante de eso es justamente poder proponer mundos, abrir nuevas formas de ver, de pensar, de sentir, y creo que lo más lindo también es cuando el artista tiene una propuesta que invita a imaginar algo nuevo, ¿no? O sea, que no es un reflejo de la realidad, sino que es una nueva realidad, que es un nuevo espacio para jugar. Sí. Digo, que nos acerque al, como decías vos, ¿no? A las emociones, a sentir, al juego. Me parece que eso es lo más lindo. Sí, aparte jugar con la música, ¿no? Yo lo pongo eso, ¿no? Porque yo también soy cantante y compositor. Jugar con la música, jugar con las letras, jugar con la palabra, jugar con el párrafo ese que vos... Me sale a mí cuando compones un tema, buscar el renglón en el cual te dispare esta emoción, o sea, buscar esa palabra mágica que te haga un disparo de corazón, ¿viste? Y te diga, fa, loco, esto me hizo clic. Y aparece la magia del cantante, aparece la magia, aparte ven una de las cosas principales, el escenario, ¿no? Volverte en el escenario también es un paso gigantesco. Hay muchos músicos del escenario hoy le tienen pánico, o sea, mucha palabra de pánico escénico, ¿no? La palabra pánico escénico al cantante, los primeros pasos en un cantante fueron con pánico escénico en el escenario. Bueno, en mi caso el camino fue un poco al revés, ¿no? Porque yo arranqué de la mano del circo, de la acrobacia, de la actuación. Después fue que me metí a hacer la licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de Arte. Sí. Entonces digamos que un poco hice el trabajo inverso, ¿no? Sí, arranqué sí, sí. por el escenario Y de a poco esos personajes que iba experimentando, que no eran personajes míos, algunos sí, pero la mayoría eran de otros autores, inventados por otra gente, de pronto mi propio personaje empezó a hacerse lugar dentro de esos personajes teatrales, y bueno, y era un personaje musical. Entonces, digamos que cuando me encontré solidificando mi música, mis canciones, mi propuesta poética en un marco musical, ya existía una Sabri Ferder, actriz, performer, cantante en el escenario. O sea, ese tránsito escénico yo ya lo tenía, digamosle, resuelto, ¿no? Y por eso también hoy en día doy clases de canto acá en mi espacio, aparte de que también ayudo a hacer composiciones musicales y demás. Y algo de lo que más trabajo cuando doy un coaching vocal o una clase de canto es ese acercamiento al escenario, porque hace poco hablaba con un alumno y le decía como tener un buen desarrollo en el escenario no es necesariamente sentirse confiado o tener seguridad. Sí. Hay que tener una conciencia escénica para tener una presencia escénica. No pensar que todo es, no sé, magnetismo y talento, sino que uno está ahí trabajando y construyendo el minuto a minuto del presente con su público y como el humorista, ¿viste? Midiendo el calor, mirando las caras, viendo qué hay. Viendo quién te mira y quién no, y quién está mirando por otro lado, ¿no? O sea, quién está mirando por otro lado y te canta. Claro, y también teniendo en cuenta de que, por lo menos para mí, los artistas estamos al servicio del público. Obviamente escribimos para nosotros con un deseo propio del alma, pero creo que todas las personas que compartimos algo de arte, ya sea música, actuación, pintura, lo que sea, lo estamos haciendo buscando la mirada amorosa de una otra persona. Entonces, sí, para mí es una conciencia muy importante a tener en cuenta cuando estoy en el escenario, que el otro vino, pagó una entrada, se acercó, salió de su casa para tener un lindo momento, y ese lindo momento de alguna forma lo estoy oficiando yo. Sí. Entonces yo no me puedo olvidar nunca del trabajo con el público y de quién tengo enfrente. Tal cual. Opino totalmente igual. O sea, a veces pasa que estás en un show, en un lugar chiquito, de repente un bar chiquito, por poner un bar chiquito que no convoca mucha gente, pero tu voz es la que tiene que hacer el ingreso de la gente, ¿no? O sea, tu voz, tu performance, ahí entra la palabra performer, ¿no? Tu performance tiene que hacer que la gente que esté capaz pasando por la calle escuche tu voz, y cuando abre la puerta ve una puesta en escena que dice, fa, mira esto, mira que era acá. Oh, y nos pasa, y nos pasa que a veces hay muchos cantantes que hoy en día tienen, es como te dije recién, el pánico escénico, y están petrificados en el escenario, agarrados al micrófono y al pie del micrófono. Y transmiten hasta el miedo en el escenario, ¿no? O sea, nos pasa a todos, ¿no? El julepe, ¿no? Digo yo, el julepe del primer día arriba del escenario. Sí, y ¿sabes qué, Nacho? También yo creo que ese miedo en el escenario no es más que un miedo en la vida. Y con esto me refiero a que realmente, sobre todo nosotros que vivimos en Buenos Aires, no importa capital, provincia o argentino, lo que sea, pero sobre todo en las ciudades, bondis, colectivos, gente, quilombo, estamos en un lugar en donde naturalmente nadie quiere escuchar a nadie. Y generalmente cuando alguien está escuchando, está esperando su turno para decir. Entonces, estar en un lugar escénico con la conciencia de que hay gente que te quiere escuchar es muy groso, porque somos pocas las personas que tenemos voz. De pronto, vos en términos de oyentes, gente que tiene ganas de escuchar lo que decimos, que le parece valioso, eso para mí vale un montón, porque a nivel social, grupos de amigos, dentro de la familia, digo, hay mucho no querer escuchar, ¿no? Entonces, un momento de escucha es muy valioso. es muy valioso. Y que alguien se pare en un escenario con seguridad a decir, primero a sí mismo, tengo algo que decir y es valioso, o sea, una vez piensa que lo que tiene que para decir no es valioso porque le hicieron creer que no es valioso. Sí, sí. Entonces, obvio, cuando te subas al escenario te vas a hacer pis. Sí. Porque es como, ¿qué voy a decir si nadie me quiere escuchar? Sí, tal cual. Ese es el primer miedo. Bueno, pasar esa barrera de volver a quererse un poquito más y decir, che, lo que yo tengo para decir tiene un valor. Eso es lo primero que hace que los demás se den cuenta de lo valioso que es lo que tenés para decir. Tal cual, opino completamente igual. Y nos pasa en automático esto, ¿no? De que a veces vamos con una profe de canto a una muestra de canto, la profe de canto nos presenta, subimos, cantamos, bajamos. Pero mi papel de cantante era subir al escenario, presentarme, hacer un lente al tema, hacer una presentación al tema, que la gente se sumerja en el tema, que la gente entienda que voy a cantar, que la gente entienda qué voy a decir, qué les voy a expresar en ese momento, y después cantar el tema. Para que la gente diga, wow, me llegó lo que me dijo el chabón antes de cantar. Pero nos pasan automático, subimos. Y bueno, se presenta Nacho Gómez a cantar, subo al escenario, hola, bajo, aplausos, me voy. Claro, como sacarse de encima la situación. Y es como, hacete cargo, hermano, estás en un escenario. Es un escenario. Y es más, hay 50, 90 o 200 personas en el espacio. No es que vos subís a cantar y nada más. Es subir a mostrar tu carcasa, tu coraza, tu alma en el medio de 200 personas. O sea, pasás a abrir tu corazón y a abrir tus sentimientos. Y la gente no capta la onda de... Este chabón cantó acá y cantó bien. Y te viene al show y te vas y nadie te dice nada. Y vos te vas, cae debajo, no le gusta a nadie. Entonces, ¿te aparece eso, viste, la pregunta? Después del show te decís, che, loco, nadie me vino a felicitar. Pero no es que nadie te vino a felicitar, es que no tuviste tiempo para dialogar con el público. O sea, dialogar con el público es esencial hoy en día. Hoy en día es palabra primordial subir un escenario y hablar con el público antes de empezar a cantar el tema. Es lo mismo que digo entre tema y tema. Entre tema y tema, charlar con el público. Para que se genere ese vínculo de ida y vuelta entre cantante, público, público, cantante. Porque si no es muy monótono, canto 50 temas, me bajo al escenario, no hablé con nadie. Hice mi papel de cantante, yo soy cantante, canto 50 temas. Me bajé. O sea, no, es aburrido, ya es un momento que el hasta la gente se va a empezar a murmurar por lo bajo, va a empezar a pararse, va a empezar a ir al baño, se van a poder jugar. Y tenés el vínculo del público que se empezó a desmembrar. No, a desmembrar es un poquito, viste, como que se te va el público de la presencia. Sí, yo creo que la palabra clave que dijiste es la palabra vínculo. Como poder entenderse a una misma en vínculo con los demás, más allá de si uno se pone a charlar o no, pero sí el ofrecerse en vínculo, ¿no? El construir vínculo, que hoy también con toda la cuestión redes sociales y que sea más accesible juntarse por videollamada que no sé, encontrar un día y un horario para ensayar o para lo que sea. Creo que el vínculo es lo más importante. Tal cual. Bueno, Saberi, está cumpliendo el horario de la nota. Me gustaría saber tus redes y dónde podemos encontrarte. Y si tenés fecha por delante, pasala, por supuesto, porque luego de haberte escuchado el día de hoy, creo que hay mucha gente que quiere conocer la música de Saberi Ferder y escuchar la voz de Saberi Ferder. Y si obviamente, si tenés ganas de cantar un temita, bienvenido sea, porque calculo que esa voz que habla debe tener un vozarrón gigantesco para deleitarnos con un tema quizás a capela o si te animás. Perfecto. Bueno, te paso un poco la info. Dale. Este sábado justamente voy a estar tocando en Wilde Slots, pero no voy a hacer mi música propia, sino que es un show de cumbia, así que supongo que más de uno se animará a venir a compartir. Qué lindo. Va a ser un show de cumbia, temas tipo Gilda, Karina, Ráfaga, así bien 2000ero, noventoso, chintoso. Sí, va a estar bueno, para que vengan a disfrutar. El show es gratuito, la entrada es libre. Como les decía, es en el Slots de Wilde, a las 10 de la noche. Y mis redes sociales son Sabri Ferder, tanto en Spotify como en YouTube, como en Instagram, me encuentran como Sabri Ferder. Perfecto. Bueno, nos deleitarás con un temita a capela, o sea, lo que te guste cantar, lo que tengas en mente o te salga ahora, de repente, como para cerrar el programa, uno o dos temas, lo que quieras vos. Sí, por supuesto. Bueno, les voy a compartir un poquitito de una de las primeras canciones que lancé con un videoclip que se llama Dominó. Es una canción muy importante para mí, tiene que ver con lo que estuvimos charlando hoy, que es justamente esto de no invisibilizar al otro, ¿no? De que en la sociedad en la que vivimos, por lo menos, hay mucha gente invisible en la calle, o por lo menos que una a veces, por no querer darle espacio para no entristecerse, invisibiliza. Y es una canción especialmente dedicada para las personas en situación de calle, y esta canción se llama Dominó. Qué lindo. Escuchamos. Hay un videoclip en YouTube. ¿Lo pueden Dale, buscar? Después lo buscamos. Lo pasamos también. Bueno, voy a capela, ¿eh? Dale, escuchamos perfectamente. Sale linda la voz. Volabas por lo bajo como un hada, sin más deseos que cumplir. Bebiendo a fondo blanco un sueño ajeno, de ristretos y de tinto carmín. Preguntabas uno a uno quién tiene algo para dar, y qué hipócritas respuestas recibiste en su lugar. No, no te vayas, se nublan las caras de tanto fingir. Hey, ¿qué día es hoy? Se cayó sobre mi mesa como ficha de dominó. Hey, ¿qué más da? Desarmémonos en piezas, pero ¿en dónde se empieza a amar? Seguiste caminando por la city, desfachatado, nada sutil. Sufrí al ver tu mirada y cada pisada que te alejó de mí. El pibe que pasó antes te ganó y se lo llevó. Hoy no tengo más polenta para dar mi corazón. No, no tengo tiempo. Este día tan soleado se ha robado mi atención. Sorry. Hey, ¿qué día es hoy? Se cayó sobre mi mesa como ficha de dominó. Hey, ¿qué más da? Desarmémonos en piezas, pero ¿en dónde se empieza a amar? Solo te falta patear esa esquina, la que se une con Dios. Timbrar la puerta de cada vecina para escuchar otro no. Ya no distingue si es un artista o un eterno marginal. Aunque nadie te muestre en las noticias, hoy te volvés superstar. Hey, ¿qué día es hoy? Se cayó sobre mi mesa como ficha de dominó. Hey, ¿qué más da? Desarmémonos en piezas, pero ¿en dónde se empieza a amar? Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Atención plena la mía, atención plena. Estaba escuchando, viendo, escuchando cada parte del tema, cada parte de la letra, cada parte de mensaje del tema, ¿no? Del mensaje, el subtítulo del tema, ¿no? El mensaje que evoca el tema este, ¿no? Un mensaje profundo de desesperación, de desarraigo, de unión al mismo tiempo, ¿no? Porque buscamos la unión de la de las armas en calle, ¿no? Las armas en vulnerabilidad, ¿no? Un poco la vulnerabilidad y la omnipresencia del tema, ¿no? O sea, unidas en lo misma, en la misma conjugación. Hermoso tema, Sabri, me encantó. Me encantó. Gracias, Nacho. Y si quieren puedo cantar un pedacito del último que saqué, que se llama Estrella Fugaz, que ese es un tema un poco, bueno, los dos son muy personales, pero este habla un poco más como de cerrar un ciclo, ¿no? Y poder sonreírle un poco al pasado. Así que si querés puedo despedirme con un pedacito de esa canción. Dale, dale, vamos cerrando el programa. Cerramos el programa, yo me despido. Yo me despido, los dejo con Sari Ferder. Yo les digo hasta el próximo jueves, acá, en Radio Box, como siempre, haciendo la hornalla siempre al máximo. Hoy tenemos el honor y el agrado de cerrar este gran y mágico programa que tuvimos el día de hoy con la voz exclusiva e inigualable de la cantautora Sari Ferder. Nos deleita con su último tema, Estrellas Fugaz. Hasta el próximo jueves, con Sari Ferrer nos vamos, Estrellas Fugaz, te escuchamos. Que no vivo como las demás, cuando llegaste yo me fui como una estrella fugaz. No tengo tiempo, no tengo edad, soy eterna. Llegué a los 30 sin la casa y sin los chicos correteando por ahí. Y mi gran sueño es llenarme de recuerdos en los que diga mierda, así que fui feliz. Y disfrutar de las tardes, cada segundo que la guerra no vive en mí, para poder amarte, solo decir que sí, porque no vivo como las demás. Cuando llegaste yo me fui como una estrella fugaz. No tengo tiempo, no tengo edad, soy eterna. Sola caminé más de mil noches, me subí a cualquier coche y conocí ese diablo rojo del que tanto me reí. Fumé bien cigarrillos y corrí por los pasillos vestida de lentejuelas, me metí en mil callejuelas y bailé como una loca y aullé como una loba y frente al miedo me volví una tora. ¿Por qué no vivo como las demás? Cuando llegaste yo me fui como una estrella fugaz. No tengo tiempo, no tengo edad, soy eterna. Y aunque creyó haber aprendido, todavía sé que es largo, largo el destino. No me asusta perder el camino. Tengo sed de victoria, tengo hambre de gloria. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. La verdad que dan ganas de ir a verte, por supuesto. Repito la fecha, Will Slots, sábado, 10 de la noche, entrada libre y gratuita, localidad de Wilde. Si lo escuchaste hasta ahora, ¿te pareció mágico e inigualable? Imagínate lo que es ver en vivo a Sabri Ferder haciendo temas de Karina Schindler, Ráfaga, entre otros temas que seguramente va a cantar, porque va a cantar un montón. Debe ser un show de la hostia. Pero si lo que escuchaste hasta ahora te gustó, primero, seguir en redes, ponerle me gusta a los temas en Spotify, ponerle me gusta a los temas en YouTube como Sari Ferder y en Spotify como Sari Ferder. Y también puedes seguir en Instagram como Sari Ferder y enterarte de novedades, de shows, de eventos que pueda llegar a ser este gran año que empieza ahora, que estamos en 2016. Escenario productivo. Escenario productivo. Así que bueno, ya sabes, YouTube, Spotify, Instagram y calculo que Facebook también. Sari Ferder. Y TikTok. Y TikTok también, mira, Sari Ferder. Tenemos todo con Sari Ferder. Todo. No dejamos nada de lado. Todo con Sari Ferder. Y como te dije, este sábado, 10 de la noche, tenés cita. No tenés excusa. Tenés cita. Este sábado, 10 de la noche, Wilde Slots, localidad de Wilde. Sales fuera del vivo. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, tal cual. No tenés excusa. Si me decís que no puedes ir, no te creo. Aprovecha, anda a ver, disfruta, buena música, buena compañía. Y seguramente me veas ahí, así que charlamos un rato. Sí, así venite, Nacho. Voy a dar una vuelta. Después una vuelta voy a ir a verte, porque la verdad que hay que hacer vínculos y crear vínculos con los cantantes que pasan por la radio, y aparte crear vínculos con gente que es exitosa, y aparte apoyar el arte. Es lo que más me importa. Gracias, Nacho, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarte. No, por favor, gracias a vos por el espacio, por el tiempo, por la buena onda. Y por supuesto, vamos a estar conectados algún momento más durante este año. Quizás podemos tener otra entrevista y seguir promocionando tu música. Por supuesto, cuando quieran me invitan. Por supuesto. Bueno, mil gracias, Abri. Que estés bien. Que estés bien, buena vida, buena suerte. Y toda la mer para este sábado. Gracias, muchas gracias. Un beso y muchas gracias a todas las personas que estén escuchando. Le mando un saludo muy especial a mi mamá y a mi papá que están escuchando también la entrevista. Saludos para ellos. Muchas gracias. Saludos para ellos. Bueno, gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Bueno, pasada a Sally Ferder. Ya saben, Wilde Slots. El sábado de la noche, entrada libre gratuita. La puedes ir por redes, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok y Facebook, Sally Ferder. Denle me gusta a los temas. Y este sábado, 10 de la noche, entrada libre gratuita en Win Slots. Sally Ferder en vivo. Nos despedimos hasta el próximo jueves de 11 a 13 horas con esto que es La Hornalla. Siempre máximo. ¡Chau! Todavía sé que es largo el destino. No me asusta perder el camino. Tengo sed de victoria, tengo hambre de gloria. Prepárate para encender tus jueves con La Hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.